Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, donde puedes encontrar los podcasts de cada programa. Nuestra web es www.ahoraradiohelves.com. Además de los podcasts, también puedes escucharnos online, estés donde estés, vayas donde vayas. Hoy es martes, es 5 de octubre de 2021, un día en el que vamos a tener los cielos prácticamente despejados y temperaturas que rondarán entre los 28 grados de máxima y los 17 de mínima. ¿Y qué vamos a tener hoy para ti aquí en Helves en la Onda? Bueno, pues fíjate. Hoy martes vamos a estrenar espacios nuevos. Enseguida vamos a hablar con Manuel Chávez, que nos va a presentar un espacio nuevo que vamos a tener aquí cada martes, que se llama Pasión y Gloria, en el que vamos a hablar sobre las hermandades de nuestro municipio y, bueno, pues todas las actividades que tienen preparadas para nosotros, ¿eh? Bueno, después del boletín informativo vamos a charlar también con un profesor que se llama Juan Carlos Borquez, que es segundo premio de Aulas Flamencas. En la segunda hora tendremos con nosotros a nuestra compañera María José Rodríguez y su espacio que se llama Otro Mundo es Posible. Y justo después, bueno, pues estrenamos otro nuevo espacio con Clara Grima, Las Cosas Claras. Vamos a aprender muchísimo con ella y con todo lo que sabe sobre ciencia, ¿eh? Por cierto, tiene Twitter revolucionado. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Creo que Clara Grima tiene Twitter revolucionado porque ha puesto un tuit anunciando que tenía el espacio ya con nosotros aquí en Helves en la Onda, y la verdad es que está yendo muy bien ese tuit. Por cierto, ¿cómo lo llevaste ayer? Sin WhatsApp, sin Instagram y sin Facebook. ¡Qué locura, eh! Respira y sentir que la verdad inunda el aire. Voy dejándome llevar, caminar. Mis fronteras son los puntos cardinales. ¡Qué bonita libertad! Llevo en mí las armas de mi vida. Soy el capitán, el amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mí me da. Si me falta el arte, miro el cuadro de la inmensidad. Y si puedo tocarte, es que el cielo se ha puesto a bailar. La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí. Si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar. Y así es que me perdí el gran momento de tu cuerpo en esa gran ciudad. Oh, oh, yeah. Despertar y pensar en aprender de mis errores. He aprendido a convertirlos en canciones y volar, descartando aterrizar en ocasiones. Siempre me queda olvidar. Y si mañana me doy cuenta que perdí mi oportunidad, igual me doy la media vuelta y me la juego si aún estás. Llevo en mí las armas de mi vida. Soy el capitán, el amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mí me da. La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí. Si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar. Y así es que me perdí el gran momento de tu cuerpo en esta gran ciudad. Oh, oh, yeah. vuelo por los cielos buscando la verdad. Y quiero, y vago por las calles de tu ciudad, y vuelo por los cielos buscando la verdad. Bastante sorprendente, lo nuevo de Sergio Dalma, una canción que se llama La noche de San Juan. Si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar. Más acostumbrado a lo mejor al Sergio Dalma de las baladas, pero oye, que llega con ritmo y eso me gusta. Bueno, vamos a ir ya con Pasión y Gloria, vamos a estrenar un nuevo espacio aquí en Gelbes en la Onda. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Nos ponemos en situación, aunque, bueno, que suenen ahora marchas de Semana Santa, ahora es cuando de nuevo las calles de Sevilla se están llenando de las bandas volviendo a ensayar, ¿no? Y entonces al final no es un sonido tan raro. Y te guste o no te guste la Semana Santa, que vuelva a haber ambiente, que se vuelva a escuchar las bandas por las calles, significa mucho. Manuel Chávez, bienvenido. Buenos días, Gira. Significa gracias. Mucho, ¿verdad? Es que otro de los grandes damnificados en este tiempo, cuando más falta hacía quizás la fe, ¿no? Bueno, pues ha sido sin duda la Semana Santa, las iglesias, los momentos de recogimiento, como por ejemplo un entierro, ¿no? Al final pasaba a ser una cosa como de muy pocas personas y con mucho cuidado y demás por culpa de este maldito bicho que nos ha tenido en jaque durante mucho tiempo, que aún nos tiene, pero que parece ser que está la cosa relajando bastante. Pero ha sido duro, ¿no? Para todas las hermandades, ¿no? Este tiempo. Sí, sí, ha sido durísimo. Durísimo porque, como tú bien has dicho, incluso hasta para despedir a nuestros seres queridos cuando se marchan, el no poder estar presente y esas limitaciones tan, tan estrictas, tan rígidas que hemos tenido y todo, ha sido una prueba durísima, sobre todo para la fe, para la fe cristiana, ¿no? Pero, bueno, 2000 años, ¿no? Llevamos los cristianos soportando pruebas durísimas y con fuerza y con esperanza y con ilusión, porque siempre tenemos esa fe en Cristo, que es la que nos mueve y la que nos ayuda a seguir siempre avanzando, ¿no? Bueno, tú has venido a Gelbes en la Onda, al magazine, para también hablar y que conozcamos un poco más de cerca algo que mueve a muchísima gente, como es la fe. Y la fe, además, en tres puntos muy diferentes, por llamarlo de alguna manera. Vamos a hablar de la hermandad de Nuestra Señora de Gracia, que al final, bueno, pues no deja de ser la patrona de nuestro municipio. Y es a la persona en la que se hace a honor de la Virgen de Gracia, se hace la feria de nuestro municipio, que también es muy importante. Después también tenemos, pues, la hermandad del Cristo de la Veracruz y de la Virgen de los Dolores, ¿no? Y otra hermandad que tenemos, que además mueve a muchísima gente, es la hermandad del Rocío, ¿no? Al fin y al cabo, son las tres hermandades que tenemos en nuestro municipio, que además no paran en todo el año. Estarán deseando además hacer mil cosas con este parón de tanto tiempo y que, bueno, pues creemos que tenía que tener ese espacio justo y necesario en nuestro magazine para que la gente que sea fiel seguidora de cada una de esas hermandades, pues tenga aquí en su sitio un hueco, además a través de ti, bueno, pues esa agenda de cultos o de actividades, de recaudaciones, de movimientos, de pasos, de salidas, entradas, noticias. Creamos que generan tantas noticias, generan tanto movimiento cada una de las hermandades, que era necesario, ¿no?, tener un espacio que cubriera absolutamente todo lo que mueven ellas. Y para eso, Manuel Chávez, es maravilloso, es genial. Bueno, no sé, vamos a intentarlo, ¿no? Uno hace humildemente lo que puede, pero sí es verdad que estamos con mucha ilusión dispuesto a poner en marcha esta sección, ¿no? Esperando que sea del interés y el agrado, claro, de nuestros amigos radio oyentes. Quiero agradecer en primer lugar a las tres hermandades, porque en cuanto me he puesto en contacto con ellas y les he expresado las ideas que teníamos de, de ofrecer este espacio, pues la verdad es que lo han visto de manera muy positiva y se han brindado a colaborar con nosotros en todo lo que necesitemos, y la verdad es que eso es de agradecer, y vaya desde aquí mi agradecimiento a ellos. Esperamos poder ofrecer, claro, sus agendas de cultos y eventos, e intentaremos también aportar algunos datos curiosos e interesantes sobre su historia, personas, enseres, etcétera, ¿no? Verá, Irra, porque la tradición y la fe cristiana en nuestro pueblo de Gelvé ha sido siempre muy importante para la mayor parte de nuestros vecinos desde tiempos antiguos. Uh-huh. Te cuento, desde unos siglos atrás ya existían un número importante de hermandades de penitencia que procesionaban en Semana Santa. Y como dato curioso, fíjate, sumando el número de nazarenos y penitentes que todas ellas tenían, en ocasiones incluso superaban el número de los vecinos del pueblo. Tal era la participación de los vecinos. Yo había escuchado que la hermandad de la Veracruz, que desapareció y después se ha vuelto a recuperar, tenía nazarenos, y eran nazarenos que salían en nuestro municipio. Estamos hablando de siglo XX, de primeros mediados del siglo XX, y había nazarenos que salían en nuestro municipio. Sí, sí, bueno, esto viene de antiguo, ¿no? De siglos atrás, ¿no? Cuando también Gelvés, es verdad que todos sabemos que Gelvés, cuando el conde cambia su residencia a Madrid, va perdiendo población y va viniéndose el pueblo un poquito a menos, ¿no? Mm. Pero es verdad que tenía una profunda tradición. Y es más, bueno, no solo hermandades de penitencia, porque también las había de gloria. Por ejemplo, nuestros mayores recordarán a la Virgen del Rosario procesionando por las calles del pueblo no hace tanto. Anda. Y además, te digo otro dato curioso. Si pensamos que la Hermandad del Rocío es la primera hermandad que procesiona a una romería anualmente a otro municipio, no lo es así, no es cierto, porque ya hasta desde antiguo y hasta principios o bien entrado el siglo XX, hubo una hermandad aquí en Gelvé que pertenecía a ese número de hermandades filiales de la hermandad Nuestra Señora de Consolación de Utrera, a donde procesionaban y peregrinaban todos los años para el 8 de septiembre. Claro. Desde Gelvés se procesionaba hasta Utrera. Claro. Todo esto, Israel, nos ayuda a comprender por qué la fe y la devoción a Cristo y a María son tan fuertes y tan vivas en nuestro pueblo de Gelvé. Claro, pero que es muy llamativo, ¿eh? O sea, estás dando datos que hay mucha gente que no los conocía. Yo esto de la Virgen del Rosario por nuestro municipio no lo sabía. Claro. O lo de las procesiones a Utrera, muchísimo menos. Pues es historia de nuestro pueblo también. Son tradiciones que, bueno, van cambiando, pero afortunadamente se van renovando. Son ciclos, evidentemente. Hoy Consolación no tiene esa fuerza que tenía, esa romería como era antaño, ¿no? Hoy lo es la romería del Rocío, ¿no? Pero seguimos teniendo esa fe y esa devoción y esas hermandades que mantienen viva esa llama cristiana, claro, en Gelvés. Curioso. ¿Y qué más? Cuéntame. Pues mira, si quieres, empiezo por la agenda, porque hay cositas muy curiosas. Me parece para ser el primer programa, tenemos aquí un contenido con mucha sustancia. Se nota, además, una gran noticia lo de que ya se podía procesionar, ¿no? por las calles y demás, y que ya se podía ir moviendo un poco más el tema de los cultos, y creo que con las restricciones, bueno, con el alivio de restricciones nuevas, ya se puede tener el 100%, guardando la mayor distancia posible, pero el 100% del aforo en una iglesia. Claro, y además recordamos siempre a nuestros oyentes, a nuestros amigos, que es importantísimo mantener las medidas que nos recomiendan las autoridades, porque de ello depende nuestra salud y también la salud de todos estos eventos, porque lo que no podemos hacer es volver atrás, evidentemente. Hay que ser conscientes y vamos a intentar que vayamos avanzando, porque sí, esto nos va a ayudar a que podamos tener todo este tipo de eventos, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, empezamos por lo más inmediato, y es que la Hermandad de Veracruz celebra este sábado 9 de octubre su misa mensual. Además con un plus, un añadido muy, muy bonito al evento, y es que el día 10, el día siguiente, se cumple el primer aniversario de la Junta de Gobierno, por lo que durante la misa de este sábado los miembros de la Junta renovarán el juramento de fidelidad a sus cargos. O sea, recordamos, este mismo sábado, 9 de octubre, a las 8:30 de la tarde en la parroquia Santa María de Gracia. Perfecto. ¿Qué más hay? Continuamos con la agenda de la Hermandad de Gracia, que también es muy, muy llamativa, porque celebrará, Dios mediante, el próximo 17 de octubre, domingo, su quinta peregrinación a la Virgen del Rocío, que, bueno, como todos sabemos, que la Hermandad Matriz del Monte tenía suspendida por motivo de la pandemia de COVID, que ya hemos hablado, todas las peregrinaciones, pues se realizará al lado del Quema. Ajá. Se saldrá el mismo día 17 por la mañana. A las 8 de la mañana se saldrá desde la Plaza del Redondel en autobús hasta los Pinares de la Puebla. Desde allí comenzará una peregrinación a pie hasta el monumento, templete que hay de la Virgen en el vado del Quema, y una vez se llegue allí se celebrará la Santa Misa, continuando con una convivencia para lo que la hermandad va a montar allí un ambigú con bebidas y tapas con precios populares. Y la vuelta será a las 5 de la tarde, también en autobús. Uh-huh. Me imagino que esto habrá que, bueno, no sé de qué manera apuntarnos a ello. Pues a eso voy, Israel, mira. Además, gracias porque parece que me estás leyendo la mente. Mira, el precio por persona es de solo 12 euros para los hermanos y 14, solo 2 euritos más, uh-huh, poca cosa, para los que no lo sean. Pero incluye el autobús ida y vuelta y una mochila de peregrino con agua y un ticket para paella y 5 para bebidas. Que se pueden utilizar allí en ese ambigú que se va a montar para la convivencia. Eso está muy bien, está muy bien. La verdad es que sí. Voy a poner un poquito más de sintonía, porque esto ahora nos vas a decir qué marcha es, ¿eh? Hombre. Pero me estaba escuchándola antes, ha terminado y tal, pero la echaba de menos. Fíjate. Sí. Bueno, advertimos que la misa de este mes, de la Hermandad de Gracia, no se va a celebrar en Gelbe, se pasa a esta misa del 17 en el vado del Quema. Ajá. Para que los vecinos y nuestros amigos radio oyentes lo sepan, ¿no? Para apuntarse, importante, ¿no? A esta peregrinación y para más información al respecto, pues la Casa de Hermandad va a estar abierta los lunes, miércoles y viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Muy bien. Y recordamos, ojo, que no es un evento de la Hermandad del Rocío, que es un evento de la Hermandad de Gracia, una bonita iniciativa de la Hermandad de la Patrona que ya va por su quinta edición en Israel y que cada año tiene mayor participación. Y además, pues yo creo que da buen ejemplo del sentir mariano de los herbeños, aunando y hermanando, nunca mejor dicho, a los devotos de nuestras hermandades. Recordamos, lunes, miércoles y viernes, de 7 de la tarde a 9 de la noche, para apuntarse el evento, la peregrinación, el 17 de octubre. Muy bien. Más agenda. Pues mira, continuamos con la Hermandad de Gracia, porque sabemos que prepara todos los años el Belén Viviente para el mes de diciembre. Mira, y que se le ha echado mucho de menos, ¿eh? Sí, sí, tanto, tanto. O sea, las sobre navidades, todo por los niños. Claro, exacto. Las navidades, sí, del año pasado fueron duras. Fueron duras. Sí, muy duras. Vamos a entendernos, ¿eh? Y además, si hacemos memoria, Gelbes estaba saliendo y entrando en cierres perimetrales porque superaba los 500 casos, que a día de hoy estamos a uno, ¿eh? Un caso, porque a 100.000 habitantes tenía Gelbes. Claro, y era como muy duro el que no se podía hacer nada, ni salida de Reyes, ni la Misa del Gallo, ni no sé qué. Ni siquiera celebrar la propia Navidad con la familia por el número por la restricción de número de personas, ¿no? En una propia vivienda, vaya. Que no fue fácil, ¿eh? Muy, muy duro. Pues me da mucha alegría que la Hermandad de Gracia esté organizando Navidades. Cuéntame. Pues claro, bueno, aunque ya anunciaremos el evento más adelante conforme se acerque la fecha. Charlaremos con ellos, además. Este pasado domingo ya se celebró una primera reunión con todas las personas interesadas en participar y colaborar en el Belén. Se han ofrecido un buen número de niños y adultos, Israel, claro, pero la inscripción sigue abierta, claro, para toda persona que quiera participar. Y todo el que quiera apuntarse, pues puede pasarse por la Casa Hermandad en los días que ya hemos dicho que va a estar abierta para la peregrinación, es decir, lunes, miércoles y viernes, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y además, este viernes, día 8 de octubre, a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, se va a celebrar una segunda reunión con los grupos jóvenes de las tres hermandades que están dispuestos a colaborar y a la que pueden asistir también toda aquella persona que esté interesado en participar. Yo creo que... Claro, es una cosa esto ya pone un poquito los vellos de punta. Ya van entrando ganas de que lleguen las Navidades. Hablaremos además con ellos, aquí en Pasión y Gloria. Manuel, no sé si te queda ¿Algo sí, más bueno, que apuntar? Quiero comentar la agenda de la Hermandad del Rocío. Venga, pues rápidamente. Rapidito, pero la Hermandad del Rocío tiene preparado un evento que es para el 4 de diciembre. Sabemos que es pronto, pero se han puesto a la venta las entradas. Por eso lo vamos a comentar, nos hacemos eco de la noticia. Y es que ni más ni menos viene Joana Jiménez al Teatro Municipal María José Jaramillo. Esto va a ser el día 4, sábado 4 de diciembre a las 8:30. ¿Y por qué lo comentamos ya? Porque están las entradas ya a la venta claro. Y además están a la venta de manera telefónica, por lo que vamos a dar el número de teléfono y vamos a aconsejar que vayan llamando, porque el teatro tiene un aforo limitado. Exactamente. Claro, para que no se queden sin entrada. El número es el 605-800-897. Lo repetimos. 605-800-897. Además, para cualquier tipo de información, siempre la Hermandad de Rocío, que es quien organiza, evidentemente. Como ves, Irra, para hacer la primera sesión de nuestro Pasión y Gloria, no está nada mal. Manuel, solo te queda decirnos lo que escuchábamos de fondo. Esto, ¿qué, pues es? ¿Qué es esto? Pues esto no es ni más ni menos que la marcha Virgen de Gracia de Helve, compuesta por el maestro saxofonista de la banda Soria 9, Ginés Sánchez Torres, en 1990, expresamente para nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Me encanta, porque además va a ser sintonía de este Pasión y Gloria. Sí, eso me sí, gusta nos mucho. Gustaría que fuera, porque bueno, yo creo que sí. Es el norte aquí en Helve, ¿no? Nuestra patrona. Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Israel, y gracias a todos los oyentes que comparten este ratito con nosotros. El martes que viene no te veo porque es fiesta, pero hasta el siguiente. Por supuesto. Muchas gracias. A hasta ti, luego. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gelves informa a los vecinos y vecinas que se encuentra abierto el plazo de inscripciones para las actividades y horarios que ofrece la piscina municipal climatizada del Cañuelo para la presente temporada 2021-2022. Como en años anteriores, se ofertan cursos de natación para todas las edades y niveles, nado libre y otras actividades acuáticas como natación para la espalda, acuapilates y acuagym. El desarrollo de las actividades dirigidas estará condicionada a la conformación de los grupos, con un número mínimo de alumnado inscrito y a la normativa vigente en materia del COVID. Hay que recordar que los precios se mantienen con respecto a temporadas anteriores y que las personas pensionistas por jubilación, invalidez o asistenciales que estén empadronados en Gelves, siempre que acrediten ambas condiciones, se beneficiarán de una bonificación del 50% sobre las tarifas vigentes. Para cualquier aclaración o ampliación de la información, pueden contactar con el técnico municipal de deportes llamando al número de teléfono 95576000 y marcar la extensión 232 o directamente a la piscina climatizada llamando al teléfono 95576-0438. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, junto a la delegada municipal de Turismo, Comercio y Desarrollo Local de nuestro municipio, Isabel García Cardoso, presentaron este pasado lunes en la Casa de la Provincia la primera ruta gastronómica Saboreando el Río y el Mar en Gelves, una ruta que pretende promocionar el turismo y la gastronomía local. Esta ruta se desarrollará del 8 al 12 de octubre en nuestra localidad y durante estos días se brindará una oferta de tapas elaboradas con productos de libre elección, pero siempre relativos al río y al mar, utilizando preferentemente productos típicos de la zona, teniendo prioridad aquellos pertenecientes al territorio Guadalquivir. Además, en las bases se establecen un concurso para los establecimientos participantes, cuyo premio será de 300 euros a la mejor tapa, valorada por un jurado de expertos, y un sorteo entre el público asistente, cuyo premio será un bono de 100 euros para consumir en los establecimientos participantes. Escuchamos a Isabel Herrera, alcaldesa de Gelves. Que lo que se pretende es, potenciar lo local, todo lo que es local, y que crezca la innovación en el ámbito de la gastronomía, que consideramos que es esa parte tan importante que tiene toda gestión turística y que sin ella, pues es muy difícil que podamos promocionar absolutamente nada. Continúa abierto el plazo de inscripción para el curso de modalidad presencial denominado Monitor o Monitora de Multiaventura Nivel Avanzado, ofrecido por Prodetour y puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Gelves. Las sesiones tendrán lugar en la Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López, ubicado en la Plaza Duques de Alba sin número, entre los días 13 y 26 de este mes de octubre, en horario de 4 y media de la tarde a 9 menos cuarto, siendo las plazas limitadas. Para una mayor información sobre el programa y el formulario de inscripción es necesario acceder a la web formación.prodetour.es. Ahora Radio, la 88.6 FM, celebra esta temporada su 20 aniversario en las ondas. Se hará por todo lo alto, ya que a las dos décadas de experiencia se le sumará la intención de seguir avanzando en dinamismo, cercanía, participación y transparencia. Aunque de forma paulatina se irá desgranando un programa de actividades que se desarrollará durante la presente temporada 2021-2022, con gala de aniversario, programas especiales, muchas novedades en la programación, esta semana es importante porque empieza la nueva andadura del buque insignia, el magazine local Gelves en la Onda, de lunes a viernes desde las 11 de la mañana, con 7 nuevas secciones que conducirán nuevos colaboradores y colaboradoras. El objetivo es completar los contenidos y hacerlos más atractivos a nuestra audiencia. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 28 grados de máxima y los 17 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Ahora Radio, 20 años

cada miércoles a partir de las 10 de la noche. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Enseguida vamos a hablar sobre aulas flamencas aquí en Helves en la Onda. Mientras, nos quedamos con Ricky Martin y su Chibangs. Cosa muy curiosa, vamos a hablar de un proyecto que se llama Cuéntame Flamenquerías, que ha sido galardonado con el segundo premio Aulas Flamencas de Andalucía en la modalidad de elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos. ¿Dónde ha pasado esto? ¿Dónde se realiza ese trabajo? Pues en el Centro de Educación Permanente Ribera del Guadalquivir de Coria del Río y también en sus secciones de la Puebla del Río, Helves e Isla Mayor. Recoge cuentos creados por el alumnado, estrategias de creación de cuentos basadas en la gramática de la fantasía de Gianni Rodari y actividades de educación emocional y actividades musicales con el flamenco como protagonista. ¿Quién se le ha ocurrido esto? Bueno, pues esto se le ha ocurrido a Juan Carlos Borquez Márquez y también al alumnado del CEPE Ribera del Guadalquivir. Vamos a saludar a ese profesor, a Juan Carlos Borquez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Carlos, bienvenido. Juan Carlos. Vaya, vamos a intentar a ver si conseguimos conectar la llamada. Juan Carlos, no sé si estás ahí. ¿Estás ahí? Bueno, vamos a intentar a ver si conseguimos... Estas son las cosas que nos pasan en el directo, ¿eh? Últimamente nos está ocurriendo desde que hemos arrancado este pequeño problemilla. Vamos a ver si lo arreglamos. Vamos a ver. Juan Carlos, ¿estás ahí? No conseguimos hablar con él. Vamos a intentar recobrar esa llamada lo antes posible. Y enseguida vamos a hablar de las flamenquerías, de aulas flamencas. Corregido este pequeño problemilla, son las cosas que pasan. Ahora sí, Juan Carlos Borquez, bienvenido. Hola, gracias por contar conmigo. Bueno, es un placer, Igualmente. Todo lo que sea, además, poner en valor algo que está tanto dentro de nosotros, ¿no? Es cultura general andaluza. Y te guste más o te guste menos, todos tenemos sangre flamenca en nuestras venas. Pues sí, la verdad es que es una manera diferente de trabajar y curiosamente muy bonita e ilusionante para el alumnado. Vamos a encarrilar un poco el proyecto. ¿Qué es esto de las aulas flamencas y cuál es el premio que tú has recibido, Juan Carlos? Muy bien, pues bueno, yo considero que el premio es de todas las personas que hemos participado, aunque yo he sido el coordinador, y es un premio que la Junta de Andalucía convoca normalmente anualmente en dos modalidades, y bueno, pues nos decidimos a participar. Es un premio en el que participan todos los centros educativos no universitarios, por lo cual hay, bueno, colegios de infantil y primaria, centros de secundaria, conservatorios, participan muchos centros y bueno, muy ilusionados y muy contentos con este proyecto, que bueno, es bastante original porque es, digamos, trabajar lo que hacemos en adulto, pero de una manera diferente. Comenzamos por una actividad intergeneracional, fuimos a un centro educativo y bueno, pues nos pusimos a investigar en internet, en las redes, en bibliografía, y nos dimos cuenta que había poco publicado sobre cuentos o historias flamencas. Uh-huh. Y entonces pues dijimos, bueno, pues vamos a crearla nosotros y nosotras. En nuestro centro teníamos el año pasado un grupo de innovación educativa de educación infantil. Los preparábamos para una prueba libre para el módulo de grado superior. Y entonces pues contamos con este alumnado en principio, aunque después pues participaron alumnos prácticamente de las diferentes enseñanzas, de distintas edades, y fue un trabajo muy bonito. Es curioso, entonces, esto que me has dicho me ha dado que pensar, Juan Carlos, esto de que no hay cuentos flamencos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Esto es debido a algo? O sea, te lo pregunto desde la más pura ignorancia. O sea, estamos acostumbrados a leer cuentos prácticamente de muchos ámbitos, ¿no? Y no que no haya cuentos flamencos me resulta muy curioso. La verdad es que sí, que resulta curioso. Bueno, no es que no haya, hay poco, y especialmente hay poco publicado. Y es verdad que cuando te pones a trabajar, pues puedes hacer lo mismo que haces normalmente en el aula y puedes añadirle ese ingrediente flamenco, que es, bueno, pues nuestro arte más universal, patrimonio inmaterial de la humanidad, y es una manera también de transmitirlo a los alumnos y a las alumnas. Y bueno, nosotros le hemos añadido además un matiz más, y es un matiz muy bonito, que estos cuentos llevan valores, una serie de valores cada uno, y bueno, pues trabajar flamenco, la escritura principalmente, pero después, y ya me consta que en la sección de educación permanente de Helbe lo están haciendo, pues estos cuentos se están leyendo en las clases y a partir de estos cuentos pues se están también haciendo diferentes actividades. Con lo cual, pues bueno, abre muchísimas puertas y es lo que hemos querido también, transmitir al profesorado, incluso, ¿por qué no?, a la comunidad educativa, a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, pues que en estos cuentos se introduzcan también pues a nuestro flamenco. Claro. Juan Carlos, tú ahora mismo ya no eres profesor, creo, de Corea del Río, ¿no? Sigues en la docencia, pero estás en otro lado, ¿no? Pues sí, ahora mismo he obtenido una plaza a través de un proceso selectivo en el Centro de Profesorado de Sevilla y soy asesor de educación permanente. Ajá. Aún así, bueno, pues trabajé 3 años en Helves y después es lo bonito también de nuestro centro, que nuestro director, que ahora también se acaba de jubilar, Pedro Muñoz, instauró, que fue trabajar los 4 centros de una manera conjunta, en forma de red. Y bueno, pues a mis centros tampoco los olvido, a Coria, a Helves, a La Puebla, a Isla Mayor, pues claro, los tengo siempre presentes. Sí. La labor, que esto también te lo quería yo preguntar, aparte del ese merecidísimo segundo premio de Aulas Flamencas, la labor que hacéis los docentes en materia de educación para adultos es una maravilla. Esto antes quizás no estaba tan bien visto, muchas personas mayores, bueno, pues no se atrevían, ¿no? Pero hay mucha gente que se quedó con el sueño de al menos haber estudiado algo y esa labor que estáis haciendo vosotros es maravillosa. Es una labor muy bonita que me encanta y de hecho me ha costado bastante trabajo tomar esta decisión, dejar a mi alumnado, pero es también un poco mi lucha porque desde esta nueva posición voy a intentar impulsar todavía más, si cabe, la educación permanente. En Helves pues tenemos también a Marisenia Lázaro Vega, que con la cual me une ya una amistad bastante grande, y ella pues ha estado durante más de 25 años ahí en el centro y siempre pensamos en las personas mayores y es verdad que se hace con ellas una labor impresionante, pero también hay jóvenes que se rescatan y que bueno pues tienen una segunda oportunidad para obtener su titulación, también hay grupos de inglés y la verdad que la educación permanente es una manera de, digamos, rescatar a todo ese alumnado y de, bueno, transmitir cultura y saber a toda la sociedad, que siempre hace mucho bien. Juan Carlos, con tu cambio de profesión, ¿las aulas flamencas continuarán? ¿Habrá gente que continúe tu legado? Pues mire, esa es mi intención y como yo ahora estoy de asesor y voy a visitar centros y es mi función, ¿no?, preparar al profesorado, pues digamos que voy a tener muchas posibilidades de fomentar y de potenciar, bueno, pues el aula flamenca y como no, pues la educación permanente en general. Muy bien. Bueno, este premio te lo entregan, si no me equivoco, el próximo 16 de noviembre en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Pues sí, es muy emocionante. Ay, es muy emocionante. Se dice rápido. La verdad es que van a hacer ya, quieren hacer un acto totalmente presencial, con cierta normalidad y bueno, representar a estos 4 pueblos y al Centro de Educación Permanente Ribera del Guadalquivir con un premio tan importante, pues es para mí muy, muy ilusionante y muy bonito. Sí, una maravilla. Bueno, desde aquí, desde la radio, desde esta humilde casa, pues nos sentimos orgullosos, lógicamente, te damos la enhorabuena por una labor de docente que son muchos años, pero por una idea también tan maravillosa como es estas aulas flamencas, que nos parece una idea revolucionaria. Juan Carlos Bórquez, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, el placer es mío, gracias por contar conmigo y por darle también difusión a esta actividad que hemos hecho, bueno, pues la comunidad educativa del Pepe Rivera del Guadalquivir. Un abrazo enorme, muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias, luego, muchas gracias. Adiós, adiós.